espacios abiertos, infinitos. No pongas freno alguno, es casi un juego. Déjate ir. Hola, ¿preparados para una nueva aventura? Sí. Modorro. È vita intensa. You know the better be untrue. You know the better be a lie. If I want to say to you, girl, we come and get my high. Come on, baby, let my fire. Come on, baby, let my fire. Time to save the night on. Said it's true. No time to wallow in their mind. Trying to work and only lose. And the love become a foot in our pie. Come on, baby, love my pie. Come on, baby, love my pie. Trying to set the night on fire. Oh, oh. Yeah. ¿Hay alguien ahí que pueda encargarse de la radio? Es aquí, ¿verdad? Pues ala, ¡para adentro! Te recordamos que sintonizas el 101.8 de la FM y lo que empieza ahora es tu cita y dosis quincenal con la actualidad musical y demás chorradas de mentes. Comienza un programa más de Mondo Modorro. Emitimos cada dos miércoles a las 10 y las remisiones son los viernes a la 1 y a la 1. Puede que nos estés escuchando a través del 101.8 de la FM en Radio Topo, por streaming o en el podcast de la página web de la emisora radiotopo.org. O puede que lo hagas desde las plataformas iVoox o Spotify, donde puedes suscribirte a nuestra cuenta e incluirnos dentro de tus listas de programas favoritos. Ya me has liado. Te puedes poner en contacto con nosotros a través del correo electrónico mondomodorro@gmail.com o vía Facebook o Instagram. También puedes escribirnos por WhatsApp al 656-381665 o al apartado de correos 6032, Zaragoza 50.080. Después de unos problemas técnicos, hemos logrado ponernos al día ya con la subida de programas, ¿eh? Teníamos ahí el 4 y el 5 un poco retrasados y ya están online y listos para el disfrute. El menú para hoy. ¿Con qué abrimos? ¿Qué tenemos de entrantes? Pues aparte de las chorradicas varias de, ¿no?, de habituales, tenemos un especial de... Un homenaje a una figura de la música y el doblaje aragonesa y de paso hablar un poco de ese gremio. Y tenemos una invitada, experta en la materia, que va a darle un toque de seriedad al asunto. Buenas tardes. Hola, buenas. ¿Qué tal? Ahora se te escucha. Estamos teniendo ahí problemillas técnicos. Pues eso, hablaremos del homenaje a Teresa María. Sí, de Las Heras. De Las Heras. Y luego haremos un poquito de, ¿no?, repaso habitual de cosas, noticias, novedades. Secciones que teníamos por ahí. Y darle un poco de mambo a la agenda, que la tenemos un poco abandonada. Muy bien. Sobre un comentario que recibimos en Instagram de un follower de Franz que nos ponía sobre lo de saltar sobre niños, buscad en Google España oculta Cristina García Rodero. Pues sí, el otro día el editor jefe de la redacción estuvo hablando de noticias y hubo una que derivaba algo de un salto sobre niños, ¿no? Un concurso de saltar bebé. Pues efectivamente, esto es un libro lo que menciona este amigo. Y salen ahí en la portada una foto de una de un señor saltando unos cuantos niños, que además la tenemos ahí, que la he puesto ahí abajo. Nada, aquí la audiencia nos abre nuevas vetas donde escarbar tonterías sobre las que hablar. Nos gusta, ya tenemos regalo para, para el compañero. ¿Qué música de fondo nos acompaña esta semana? Pues es el primer disco de Azteca, que es un grupo que se hicieron los hermanos Escobedo cuando se piraron de Santana. Y nada, tienen dos discos, este es el primero. Y la verdad que eran Dios y la madre, en el escenario eran entre 15 y 20 y pico personas según el día. Y se nota porque las canciones hay una locura de instrumentos sonando todo el rato. El paraíso, el sueño de todo el técnico de sonido. Sí, o sea, querían hacer rock con el rollo de banda latina clásica, entonces tenían que ser un montón de personas. Y ha ido circulando por ahí una versión de, del programa 5 que parece que se dicen cosas muy... adulterada, una partida adulterada de nuestro producto. Nos han hackeado el programa, entonces lo que hemos tenido que entrar a censurarlo. Que nada, que ¿sabes qué pasa? Que somos el único programa de Radio Topo que si nos presentamos a un concurso de cortos lo ganamos. Resulta que nuestros amigos de la psicolibrería, tanto el psicolibrero como Ignition, nos advirtieron de que en este último capítulo teníamos a una parte aplicarle una censura, porque si no quedaba la cosa muy suave. Nos lo debieron decir, pero oye, en ese momento debíamos estar sintonizando el mono dándole a los platillos o algo así, que también es lo que tiene grabar cosas en el tiempo, dejarlas ahí aparcadas y luego sacarlas. ¿Piensas que están terminadas? Pues no, faltaban unos detallicos. Y os vamos a dejar una pequeña muestra de qué es lo que, cómo ha quedado ahora, ¿no? Dale, dale, yo creo que merece la pena. Sí. Curso tal, la niña sudando, va diciendo la suma, al principio le da cero. Te revienta la... Luego va ahí 131. Con mi... te vacuno. Luego 82. Te la meto... ¡Mamma mía! 44. Te la meto... 25. Por tu culo. ¡Comor! Más. De 1086. Si os agacháis, Y le va dando ahí al final, después de una decimal, esta le da 1.398. Y finalmente le da 112. De esa no tengo nada. Mal, mal. Verdadera mal. Pon un inci borchenoso. Qué trabajo fino, fino, ¿eh? Me lo paso muy bien haciendo estas mierdas. Co. Y eso, pues el otro día estuve yo viendo en la filmoteca El hombre de rayos X en los ojos, que justo se nos olvidó decirlo en el otro programa, yo creo, pero todo este mes es lo de Zaragoza Fier, que es como un festi de terror y demás, que ya han sido, todo este fin de fueron pelis bastante guays, de Roger Corman, hubo un homenaje, que es un señor, no sé si lo conocéis. No. Pues él decía que su único fin era no perder dinero haciendo pelis, entonces pues te hacía pelis en cuestión de días. Y básicamente lo que se centró más en ciencia ficción, terror, pues eso, tiene la de La tienda de los horrores, Un cubo de sangre... Sí, la verdad es que tenía muy buena pinta la programación de la filmoteca la semana pasada. Y también estuvo La matanza de Texas con banda sonora en directo, que este año es el 50 aniversario de la peli. Hostias, esas cosas molan, ¿eh? Cuando y este festival lleva mucho tiempo haciéndose, ¿sabes? Pues lleva ya unos años. Sí, ¿no? Me quiere sonar de... por sí, los 3-4 años que se... Y suele ser eso, coincidiendo final de octubre, noviembre. Y queda este miércoles una peli bastante guay, que la ponen en picaraza en VHS, que se llama Liquid Sky, que es de unos alienígenas que llegan a Nueva York y acaban en casa de un camello y se hacen adictos a la heroína. Es una película súper loca. Y de la cual has encontrado la banda sonora y algún día la degustaremos, ¿no? Luego también creo que queda alguna presentación más en picaraza también, y una peli infantil o algo así, pero bueno, buscarlo de Zaragoza Fier y saldrá ahí el programa. Pues apuntado, queda. Hoy es 13 de noviembre y el 13 de noviembre se celebra, últimamente traigo mucha basura, ¿eh? El día mundial de la bondad. A ver, es una buena causa, ¿eh? Por iniciativa de la World Kindness Movement, que eso es como el movimiento mundial de la amabilidad, lo proclamó en el año 1998. Es una coalición de ONGs que ha logrado incorporar a escuelas de todo el mundo en la celebración de este día. Pues eso, que se trabaja en las escuelas esto con la chavalada. Podéis celebrarlo de muchas maneras. En la página donde veo yo las cosas te sugieren películas para que veas una peli, La leyenda de Klaus o Mejor Imposible son dos de las que mencionan. Y también lo podéis celebrar siendo buenos. No le está yendo muy bien al movimiento este. La peña... No, está jodido. Está jodido. La peña que va dando abrazos con carteles por la calle, ¿están afiliados a esta federación? No lo sé. Depende. ¿Omael entraría dentro? Hombre, yo creo que sí, ¿no? Omael debería. El de los abrazos ya es demasiado intrusivo como para... O sea, bondad no significa que me des un abrazo así por las buenas. Pero... Que lo ofrezcas igual sí. ¿Un cumpleaños? Sí, uno, dos, tres cumpleaños. Cumpleaños Whoopi Goldberg, la carismática actriz de comedia principalmente, de nombre real Karen Elaine Johnson. También cumpleaños otro titán del humor, 74 años, de María Nicole Corto. Hostia, María Nicole Corto. Sí, sí, que me lo encontraba yo a veces en la papelería de crío. Y siempre, Manoli, Marianico, cuéntanos un chiste. El hombre se imaginó que estaría hasta los huevos de que persiguiera a gente. No, no te creas, ¿eh? Yo una vez coincidí con él en, pues, haciendo fila para apuntarme a la Universidad Popular, el sitio este que está aquí en la Magdalena. Pues lo tenía como 5 puestos por delante. Serían las 9 de la mañana. Pues desde las 9 de la mañana Marianico ya está haciendo de Marianico. Porque se acercan un número indeterminado de señoras y personas y le piden chistes y el tío... Claro. Sí, sí, se entrega. La colega curro de producción en la serie esa que hizo última de... Ah, sí, la de la... ¿cómo se llama? No me acuerdo cómo sí, se llama. Sí, pero que sale él como de capa caída, ¿no? Sí. Yo de esa serie solo he visto... Era muy loca. El cacho que grabó con Manolo Cabezabolo. Quiere decir que Manolo lo hace súper bien. O sea, hace un papelazo. Y este último cumpleaños que le he traído únicamente por el nombre del tío, cumpleaños Michael Copón. Actor. ¿Copón o Copón? Yo lo pronuncio como aquí. Que nada, es un actor de una de las múltiples series de Power Rangers y eso, únicamente por el nombre. ¿No sabes qué color? O te juraría que el negro. Juraría que el negro, pero no estoy seguro. Copón tendría que ser rojo. El 13 de noviembre de 1961 sale el LP Cooking with the Miracles, que fueron un grupo de soul y rhythm and blues que se formó en el 55 en Detroit, Michigan, y serían conocidos por ser uno de los primeros grupos en firmar con el sello discográfico Motown. Y a lo largo de su carrera contribuyeron significativamente al sonido característico de dicho sello. You might lose your lover, people do sometimes. Oh, but it won't make sense for you to sit around crying. Son, don't you know that when you fall in love, sometimes you're gonna have a blues. You might have money, yeah, and a big fine car. It don't matter what you look like, no, no, it don't matter who you are. El 13 de noviembre de 1971 llega al número 1 en Reino Unido el single 'Cause I Love You del grupo de glam rock Slade. I want to laugh at you when you boo-hoo-hoo, 'cause I love you. I can turn my back on the things you like, 'cause I love you. I just like the things you do. Don't you change the things you do. El 13 de noviembre de 1973 fallece en un accidente de coche en Hernando, Mississippi, Jerry Lee Lewis Jr., hijo del famoso cantante y pionero del rock and roll. Él había tocado como batería en algunas actuaciones con su padre. El 13 de noviembre de 1978 sale el LP de Scream, The Siouxsie and the Banshees. Sería el debut del grupo liderado por Siouxsie y Siux y que serviría de puente entre el post-punk y el rock gótico. El 13 de noviembre de 2015, unos terroristas abren fuego en medio de un concierto de los Eagles of Death Metal en la sala Bataclan de París, provocando 90 muertos y numerosos heridos. ¿Y dónde te ha tocado? Y en la tómbola han cogido. Muy bien. Ya mi mundo ha terminado. imaginato en ti y tendrá que terminar en ti. Tú sonríes y sonrío yo con un gesto. Recordamos que está sintonizando Radio Topo en el 101.8 de la FM y que esto es el Mondo Modorro. Hoy mi vida es como un cielo. Y esto que estamos escuchando de fondo es Teresa María, persona de la cual pues ahora vamos a estar hablando un rato de su carrera musical dentro del lo que es el pop, lo que está sonando ahora de fondo y sonará durante todo este espacio, pues son distintos singles que fue publicando y luego también pues de su faceta como dobladora. Sí, y tendrá que terminar en ti, si tu amor... En su faceta de dobladora ha hecho grandes papeles. Hasta yo personalmente no sabía que había doblado, o sea, doblado en tantas pelis y a personajes tan, o sea, actrices tan relevantes, sobre todo en el mundo musical, se puede decir. Pues sí, ha hecho papel en doblaje en Mary Poppins, ha trabajado en otras pelis importantes incluso del género musical, ¿no? Uh-huh. Así es, ha sido un descubrimiento esta señora, ¿verdad? My Fair Lady. Luego musicales franceses de los 60 también, de Jacques Demy, conocido por ser un director de musical francés, Nouvelle Vague. Sí, esta señora la verdad es que ha tocado bastantes palos. Uh-huh. Pues de ella diremos que nació en Garrapinillos, aquí en Zaragoza, se trasladó a vivir a Barcelona, donde se inició su formación como cantante lírica. Aunque pronto comienza a darse a conocer también como intérprete de música ligera. En el 62 graba su primer disco para el sello Saef, donde versionea algunos éxitos internacionales de la época. Y un año más tarde participa en la quinta edición del Festival de la Canción Mediterránea, con la canción En Roma alcanzando la final del concurso. Te querré y no sabré decirte por qué. Ahora pasamos a un momento polémica. En 1964 participó en la final nacional española para la selección de la canción del Festival de Eurovisión, que iba a realizarse en Copenhague. La final fue celebrada en el marco del programa de televisión española Gran Parada. El ganador fue elegido a través de unas postales de votación, gracias al apoyo del público. Teresa María gana ampliamente el concurso junto con el cantante Michel, interpretando ambos la canción Caracola, de la popular compositora de la época fina de Calderón. Pero finalmente ninguno de los dos representaría a España en el festival, pues Televisión Española decidió de forma interna enviar al trío italo-uruguayo, los TNT, que interpretarían el mismo tema variándolo significativamente. Esta decisión trajo consigo bastante polémica al no haber participado el mencionado grupo en el programa de selección. Ahora estamos escuchando de fondo la canción esta de TNT, la versión de La Caracola. Porque tu voz no se fuera, mi corazón... En el mismo año y posteriormente durante toda la década de los 60, Teresa María compaginó la grabación de algunos trabajos discográficos para el sello Belter, con el doblaje en español de la parte musical de exitosos films de la época en más de una docena de títulos, muchos de ellos destinados al público infantil, como Chitty Chitty Bang Bang, El extravagante Doctor Dolittle o El mago de los sueños, entre otros. Su voz, por citar unos ejemplos de sus trabajos más recordados, es la de Mary Poppins, en todas las canciones de la versión española, la de María Von Trapp en Sonrisas y Lágrimas y la de Milly en Milly, una chica moderna, formando dúo habitual con la dobladora Rosa Guiñón, encargada de interpretar las partes habladas. Su última incursión conocida en este campo fue en Nuestro amigo el espantapájaros. Arriba y abajo, sube y sigue, baja bien. Bam, bam, chiqui, chiqui, bam, bam. En él tenemos fe. Bam, bam, chiqui, chiqui, bam, bam. De estas películas, Laura, ¿cómo tienes alguna favorita? ¿Algún de todas las que ha participado Teresa María, ¿verdad? Siempre le digo María Teresa. Pues sí que tengo, porque además a mí me gustan mucho los musicales, es un género que la verdad es que me gusta mucho. Y pues yo no conocía a esta señora, pero cuando me propusisteis venir, es verdad que hice un poco los deberes e indagué un poco en la vida de esta señora y en sus trabajos. Y bueno, pues ha doblado a voces, o sea, pues a My Fair Lady, a Audrey Hepburn, ¿no? Que a mí es un musical que le tengo mucho cariño porque, bueno, pues porque era uno de los favoritos de mi madre y no sé cuántas veces me lo he comido entre pecho y espalda, ¿no? Sonrisa Andrews, ¿no? Que también, bueno, pues también en mi casa es un clásico, yo creo. Y lo que decía antes de los musicales de los 60, de la Nouvelle Vague franceses, pues las señoritas de Rochefort, eso ha sido, una gran sorpresa, porque ese musical, si nadie lo ha visto, os invito a que lo veáis, de yo verdad, es maravilloso. Recuerdo que me lo recomendaste una vez. Sí, tú y yo hemos hablado de sí. ¿Y de quién hace? ¿Te acuerdas de quién hace en esa peli? Sí, hace en Las señoritas de Rochefort, en realidad canta tres voces, la de Catherine Deneuve, su hermana, que también sale en esa película, era habitual. De hecho, su hermana murió 3 meses después del estreno de la película. Sí, en un accidente de tráfico, la hermana de Catherine Deneuve. Igual que en Los paraguas de Cherburgo, que también dobla a Catherine Deneuve, que también era una película de Jacques Demy muy conocida, ¿no? De hecho, como la ópera, o sea, la obra como más importante, digamos, de Jacques Demy. Un género sin duda polarizador, el de los musicales. Yo no creo que vayas a encontrar a nadie que te diga los musicales, bueno, de vez en cuando tal. O sí, a muerte, o nunca en la vida. Sí, o todo o nada, esto es así. A mí me gustan. Sí, yo también soy pro musicales. Yo también, pero hay algunos que no. Pero tienes tus líneas rojas. Sí. ¿No? Puedo decir que yo no. Soy el único al que no le gustan aquí los musicales, creo. Puedes decirlo. Si hay que fumarse alguno, se fuma. Vale, no lo hemos presentado, pero algunos de los viejos oyentes de Radio Topo ya lo conocerán. Escuchan a Debussy, pero al bailar también les gusta el twist. Yo por cojones tengo que mencionar también de Mary Poppins, porque en mi casa es una institución. Es una institución. Espera, te lo pongo de fondo. Venga, sí, vamos a entrar un poco en calor. Es supercalifragilisticoespialidoso, aunque suene extravagante, raro y espantoso. Si lo dice con soltura, suena armonioso. Efectivamente, esta película en mi casa... Pues a ver, no teníamos muchos VHS, muchas cintas. Una de ellas era Mary Poppins, junto con La Bella y la Bestia y alguna más así de Disney. Luego habría otras cosas. Y se les daba candela, se les daba vueltas sin piedad. Entonces, mi hermana y yo... Sí, muy fuertemente se le daba a esas cintas. Y mi hermana y yo pues la recordábamos con mucho cariño. De hecho, la seguimos viendo. Yo os he comentado antes que la vi el otro día. Así que más lejos, hace 2 semanas me la vi. Una vez al año, ¿no? No hace daño. Sí, y eso me hizo ilusión también conocer que la voz de Mary Poppins, que es prácticamente perfecta en todo, como dice la cinta métrica, que venía de una mujer de aquí al ladito. Así que, pues nada, de paso saludo a mi hermana, que seguro que escucha este programa tarde o temprano. Pruebas a decirla al revés, Sodolitia excotiliski fralicapersu. Es un poquito más difícil, ¿no crees? ¿Solo un poquito? Si se ha tragado el gato hoy, tu lengua es igual. Muy bien. Siempre hay una frase que sin lengua sonará. Mastila con cuidado tu... Pues si os parece, vamos a seguir un poco hablando de la vida de, de Teresa, Teresa María. Y nada, pues comentar que cuando ella estaba viviendo en Barcelona y en su grupo de amigos, resulta que había, pues uno de ellos era el hijo del dueño de los estudios La Voz de España, que entonces ya cantaba en Radio Barcelona. Y hablando con él, le animó para que se presentara a las pruebas. Y del medio centenar de personas que se presentaron, pues fue la que salió elegida. Felices si estás aquí y nunca terminará. Poseedora de una voz de soprano, timbrada y cristalina, pudo defender los pasajes más líricos de aquellas interpretaciones, adecuando de igual manera su voz a las tendencias más ligeras propias de la música melódica de la época según correspondiera. Los días transcurrirán, felices si estás aquí, y nunca terminará. El anonimato de gran parte del trabajo que desempeñó ha hecho que su nombre sea mayoritariamente manejado por expertos en materia de doblaje en España, siendo una desconocida para el gran público, pese a que generaciones enteras continúan creciendo escuchando su voz. Algo curioso que no se conoce de ella es que es madre del cantante de Macaco. La cosa acabó, toma mi mano, la campana dio. Pues casualidades de la vida que esto, este tema lo teníamos en cartera desde hace un tiempo, ¿verdad, compañeros? Sí. Pues a raíz de que habíamos visto esta anécdota reflejada en un podcast. Y justo la semana pasada pues salió el tema a relucir, salió publicado en El Heraldo. Hablaban de la carrera y la historia de esta señora. Hacían referencia a que era la madre de Macaco, pues coincidiendo que esta señora pues entonces estaba padeciendo Alzheimer, pues su hijo pues había compuesto un tema que donaba a una fundación, uh-huh, las escuchas, lo que fuera, y que su madre pues intervenía en estribillo, en una parte, y luego salió brevemente hablando. También para recalcar que consigue bien con su madre, tenía dificultades para comunicarse a la hora de, pues, poniéndole música, recordándole canciones y demás, pues veía que tenía más conexión o se podía comunicar mucho mejor. Hablando del poder que tiene la música para estas situaciones. Guarda los sentimientos, mamá, que yo guardaré los recuerdos. Solo tu memoria está dormida, mamá, tu corazón sigue bien despierto, cantando. Dejar la noche atrás, seguir bailando igual, sería mi ilusión. El alma peruí, y a las siempre serás mi madre, con tus melodías imborrables. Aunque te pase todo por delante, aunque tus vistas no tengan encuadre, dile a ese hombre de apellido innombrable que una canción siempre hace que tu memoria cante, que tu memoria cante, que tu memoria cante. A veces pienso, digo, ¿cómo he recorrido mi vida? Madre mía. Hoy me acordaba yo. Estoy aquí. ¿Y cómo empezó mi vida? Y aprovechando para ir dejando el tema de Teresa María detrás, cuéntanos un poco, porque tú has hecho temas de doblaje, has estudiado, has... Cuéntanos un poco este mundillo, ya que estamos aficionados a traernos gente de diversos gremios y profesiones. Con lo poco que nos gusta trabajar, pero nos gusta hablar del trabajo de los demás. Bueno, a ver, yo la verdad es que pues me metí un poco en el tema del doblaje, pues porque es verdad que desde cría el tema de la fonética, el verbalizar, el sí, eso me llamaba mucho la atención, ¿no? Y bueno, no sé muy bien por qué ni cómo, pues llegué al doblaje y entonces me enteré que había, ya no sé si se hará, pero yo estudié doblaje en la Escuela de Formación de las Armas, que no sé si seguirá en activo, no tengo ni idea. Estaba vinculado a Estudios Roma, que sí que es un estudio de doblaje de aquí de Zaragoza, que además sí que es verdad que es del que más trabaja, por no decir el único, que trabaja aquí en doblaje en Zaragoza. Y bueno, pues estudié allí y bueno, alguna coseta he doblado, pocas, pero bueno, pues la verdad es que es verdad que lo he dejado, llevo ya una temporada que no, pero es verdad que tengo ahí una espinita clavada y sí que me gustaría retomarlo en un futuro, eso sí. Sí. Imagino que será un poco como la petanca, ¿no? Que es difícil vivir de ello. Sí, a ver, es verdad que, claro, tampoco es verdad que esto es Zaragoza y que no es Madrid, no es Barcelona, donde más se curra es en Barcelona, sobre todo, y Madrid, obviamente. Entonces Zaragoza, pues imagínate lo que puede salir, quiero decir, pues las series estas que llegan a Aragón Televisión, ¿no? Y poquita cosa más, o sea, algún anuncio de Aragón Televisión, todo, algo así. Entonces claro, el abanico de posibilidades se acorta, ¿no? Pero bueno, hay gente que se dedica a ello, ojo, o sea, muy poca, pero sí, las hay. En Zaragoza, ¿cuánta gente ahora viviendo solo esto? Ostras, pues viviendo única y exclusivamente del doblaje, muy poca gente, porque yo conozco a gente que trabaja de esto, pero también trabaja en otro, o sea, es pluriempleado, o sea, entonces yo diría que hay poca gente, no sé. Oye, si llegará nadie. Hablaba solo de Madrid-Barcelona como sitios donde sí que hay curro, pero en otras comunidades para doblar en idiomas oficiales, eso tiene que haber también... ¿O no? Pues la verdad es que lo desconozco, o sea, no lo sé, no tengo ni idea. Sé que lo de Barcelona y Zaragoza, o sea, y Madrid, pues porque tengo amigos que doblan tanto en Madrid como en Barcelona, pero ya otras comunidades, la verdad es que ahí me has pillado. En Cataluña sí que el mismo actor suele doblar en los dos idiomas. Sí, en los dos idiomas. Sí. Eso sí que es raro, porque además queda rarísimo que la misma voz esté con... A mí eso me queda más raro al revés. ¿Cómo al revés? O sea, escuchas ahí, no me acuerdo cuál, así famoso, no tiene la misma voz. No sé si era John Travo, no me acuerdo. Y no sé, suena raro. Pero como que no, o sea, como que al revés. Que no es el mismo actor, que muchas veces... El que dobla en catalán, por ejemplo, que el que dobla... Suele ser el mismo que... Porque muchas cosas se doblan en Barcelona. Eso es, sí, sí. Porque además ahí la política en Barcelona, no sé con quién lo hablaba hace tiempo... Que, por ejemplo, uno de los mayores aciertos que habían visto para que la gente se pusiera más las pilas con el catalán allí fue hacer el doble. Usted, es verdad, sí, sí. Que, por ejemplo, aquí la veíamos, las comunidades de vecinos que se ponía la antena catalana para ver los partidos del Barça, pues los peques lo aprovechábamos para poder ver series que nos circulaban en la 1 y la 2. Y sí, además, Bola de Dragón sí que era una... Se conoce mucho asociada al catalán también, no solo en Cataluña, quiero decir. Que aparte de que en Cataluña la admitieron desde muy pronto y doblada, entonces eso sí que genera un impacto, pero bueno, eso territorial. O hay mucha gente que fuera sí que accedía por motivos racambolescos a una antena de no sé qué, que tenía TV3 y que veía esto. Igual no tanto con tanta intensidad, pero lo veía, al fin y al cabo. Pues dejamos aquí el tema dejamos a Teresa María y su homenaje. Nos despedimos de nuestra amiga Laura. Un placer. Y esperemos que en breves vuelvas a pasar por aquí con el estudio. Cuando queráis. Eso es. Tito tatín, totín, totín, totín. Buenas noches y bienvenidos a la nada del misterio. Hoy en Horizonte hablaré de la psicofonía que añade una estremecedora pátina de misterio al desastre de la Dana. Escuchen, escuchen con atención. Se oye claramente, como dice, esto con Franco no habría pasado. Una perra encuentra dueño tras recorrer la capital de Georgia en autobús durante semanas. Bueno, esto es de la agencia EFE y nada, la cosa es que debía haber una perra montada en autobús durante días y días y se debía hacer famosa en la ciudad y al final pues se hizo la famosa en redes y alguien la ha adoptado. Ahora deportes de marca. Un golfista borracho es detenido tras agredir con el palo a otro jugador. Le pegó en la cabeza. El golfista agresor se enfrenta a posibles cargos de agresión con arma después de que declarasen a la policía que en realidad golpeó a tres golfistas con su driver. La verdad que buen día hecho ahí. Llevamos dos noticias y hemos cubierto animales y borrachos. Siempre, a ver, siempre hay borrachos en las noticias, ¿no? Pero cago en Dios que te meto un palo que te ha habido. Y ahora vamos con Telemundo y más animales. Sacrifican a Peanuts, la famosa ardilla de Instagram, y se genera una gran indignación. Lo que más me ha gustado de esta noticia es el subtitular que te explica de puta madre lo que ha pasado, como vamos a poder ver. La famosa ardilla de Instagram llamada Peanuts tuvo que ser sacrificada, lo cual ha generado gran indignación. Que el secreto está en los matices. No se puede desarrollar muy bien toda la noticia. Si te quedaba claro dudas del titular, te lo explica el. Pantío tiene un perro. Un perro Pantío tiene. Y toda la gente grita cuando ven que el perro viene. Ahora vamos con Central de Noticias Madariaga. Manejaba borracho sin papeles y chocó contra una comisaría. Otro héroe. Pues era una mañana tranquila en una comisaría céntrica de la ciudad de Neuquén cuando un fuerte estruendo alertó a los uniformados. Un automóvil había colisionado contra una de las paredes de la seccional y quedó colgado sobre un cantero a más de un metro y medio de altura. Un joven automovilista, 26 años, había perdido el control del rodado. No solo no contaba con los papeles correspondientes del vehículo, sino que estaba alcoholizado. La verdad que esta noticia sí que está escrita de puta madre. Está mejor, mucho mejor. Central de Noticias Madariaga, ahí tienes muy gente bien. Que ha estudiado. Y ahora con el debate, estos borrachos, pero más en drama. Aprovechan que su familiar estaba borracho para hacerle firmar la venta de su finca a cambio de 8 euros. ¡Qué cabronado! Está muy bueno. Sí, sí. ¡Que no lo firmo! Cuatro personas se enfrentan a la petición de 3 años y medio de cárcel por aprovecharse de un familiar que estaba borracho para que firmase un contrato de compraventa de una de sus propiedades. La jugada es buena. Nos falta contexto aquí, ¿eh? Porque esto, si tiras para atrás, seguro que tienes una historia acá. Sujétame el cubata, o sea, es que ojo. La madre que nos parió. Viene con animales ahora y titulares confusos. ABC7, se llama el periódico, investiga la muerte de hombre apuñalado y atacado por perros en San Bernardino. Que claro, yo lo leo y digo... ¿Qué pasa con los perros de San Bernardino? Tienen pulgar oponible. O sea, son perros pandilleros, ojo. Y la cosa es que no, que el tío estaba muerto y le habían mordido y además alguien le había apuñalado. No se sabe si los perros o no. Ni en qué orden. Eso no lo explica la noticia. Dios mío, ¿cómo es posible este suceso? Y ahora, noticias locales. La queja de una vecina de Zaragoza a sus vecinos. Mis nietas se han quedado sin merendar. ¿Quién se llevó los yogures del ascensor? Una vecina de Zaragoza decidió colocar en su portal un cartel donde denunciaba el hurto de una parte de su compra. ¿Quién se llevó los yogures del ascensor? Espero que le sienten bien, denuncia la abuela en las primeras líneas de un mensaje que se ha colocado en la zona común de un edificio de vecinos. Estaba esperando que me pusiera de comer y no me he puesto todavía. ¿Está usted asustado? ¿Cree que le puede pasar algo? Sí. Que me quedo sin comer. Y ahora viene una de Hoy Aragón, que esto es el segundo advenimiento ha sido. Golpea a 7 frailes con una barra de hierro y casi mata a uno gritando, soy Jesucristo. Este hombre del que por el momento se desconoce su identidad, irrumpió en el convento afirmando ser Jesucristo y golpeando con una barra de hierro a todos los frailes que se encontraba a su paso. De los 7 religiosos presentes, uno resultó herido en estado crítico y otro se encuentra grave. ¿Sabemos qué convento es? Era el convento en un pueblo que se llama Gilet o algo así. Sí. Pero... Gilet. Lo mejor para el hombre. Y seguimos con religión en 20 minutos. Unos devotos hacen cola para beber agua bendita y resulta que era la condensación del aire acondicionado del templo. Los feligreses de un templo en Brindavan, en la India, hacen colas durante horas para beber el agua que gotea de una escultura de un elefante, creyendo que era agua bendita que surge de los pies del dios Krishna. Pero se trataba de la condensación del aire acondicionado del edificio. El agua bendita, primero que todo, no sirve para cualquier superstición. No sirve para cosas que parezcan magia. En cambio, sí sirve para todo lo que recuerde el santo bautismo. Es decir, cuando usamos el agua bendita, pidiéndole al Señor que nos perdone nuestros pecados y nos purifique, por ejemplo, santiguándonos con un poco de ella, perfecto. O cuando dentro del ritual aprobado por la iglesia, sirve para bendecir algunos objetos, por supuesto que sirve mucho, pero siempre recordando el bautismo y sus efectos. De lo contrario, se vuelve superstición y como en la iglesia no hay nada de magia ni de superstición, no sirve para nada. Y para terminar, otra noticia de Zaragoza. Se identifican como escolta privado y luchador profesional y agreden a policías en la estación de Delicias. Voy a llamar al tribunal de Estrasburgo. Uno de ellos luxó la muñeca a un policía mediante una técnica de artes marciales y huyó de la carrera de la estación escondiéndose en un parque cercano. ¿El parque Palomar? O sea, esta noticia he intentado filtrar las mejores partes, pero es que es increíble. O sea, es... Pone aquí: soy un activista y vosotros unos perros racistas. Les insulta a la mujer que no parece conocer a los dos hombres. Rodea a los policías y agita las manos, llegando a dar manotazos a uno de ellos e insultándoles constantemente. Soy representante de los negros del mundo. Sois unos racistas. Grábalos y os vais a enterar quién soy yo. Voy a llamar al tribunal de Estrasburgo. Repetía amenazante. O sea, aquí el periódico se ha cubierto también redactando. Cuando los agentes les piden que les muestren sus pertenencias para comprobar que no llevan nada ilegal, uno de los hombres saca su teléfono móvil y empieza a grabar amenazándoles y diciendo a los policías que es luchador profesional. Tal es el revuelo que la dotación policial pide apoyo al resto de la brigada. El que se acredita como luchador busca la espalda de uno de los agentes, a quien cuando lo va a detener luxa la muñeca. El luchador, ya en el suelo, amenaza a los policías. Si puedo, te rompo todos los dientes, porque soy luchador profesional de artes marciales mixtas y os puedo reventar. Tengo combate a finales de mes. Y, o sea, la noticia en sí es un despropósito. No he encontrado vídeo del evento. Pero, o sea, no sé ni qué pensar. Pero me encanta lo de te rompo todos los dientes. No te rompo los dientes, no, te rompo todos los dientes. Tengo tal técnica que llevo a todas. Cubro desde las muelas hasta la... Zaragoza. en el que ahora estamos, ha visto tanta historia que hollarlo a nuestro paso es casi un sacrilegio. Cierra tus ojos y déjate guiar. La música irá por delante, abriendo camino a nuestra mente, dando alas a nuestra imaginación. Ante el avance del fascismo, come mierdas, y que parece que el mundo se va a acabar pasado mañana, los No Hablamos con Managers hemos decidido mandaros una canción de nuestra extensa producción, todas las semanas. Ya que no vamos a editar nada, la música nos parece una mierda, nunca vamos a tocar nada en directo y no nos debemos a nuestros fans, creemos que la única manera de mantener un pequeño contacto contracultural con personas que nos importan, y como decimos, sí, sí, lo que tú digas. En el suelo, allí metidos en agujeros, lavando sus entrañas, su mal olor eterno. No se mueve, no se mueve nada, y no sé si estoy sobrio. En el fondo suicidas que se niegan a dejarse vencer, sucumbir por la vida misma. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? En esencia solo es un principio de lo mismo. Un espejo donde encontrar el eco de lo que ya pensamos. ¿Qué nos representa? ¿Qué nos representa? Un club. Privado de gente no disidente entre sí. El aplauso continuo. El aplauso continuo. La tortura nunca para. La tortura nunca para. Tramas fantásticas. Situaciones desagradables, donde todo se expresa con una maligna alegría. Fotografía de nuestra penúltima metamorfosis, a luminosis de las instituciones democráticas. ¿Qué hacer cuando nada nos une? ¿Qué hacer cuando nada nos une? ¿Qué hacer cuando nada nos une? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Sean surcos en la tierra. Cuando todos los tejados sean surcos en la tierra. Yeah. Y seguimos con más novedades locales. Pasaremos a escuchar a Club de Regatas, que hace ya varias semanas publicaron en su Bandcamp tres canciones de adelanto de lo que será su nuevo trabajo. Creo que es un single titulado Tranger. Y de hecho, el sello que los va a editar, Zaragoza Desorden, andaba buscando sellos que quisiera en la edición. ¿Y qué encontramos en Club de Regatas? Pues aquí tenemos a los restos de colegio, que surgen como un power trio que combina elementos que han pasado por bandas como Guiñote de Contacto, Visión Túnel o los mismos colegio. Y echando mano de su Bandcamp, pues diremos que es música para pasarlo guay o como quieras. Gózatela a volumen alto y si vas en carro, baja las ventanillas y saca el brazo. Pon cara de chulo y mira a la gente directamente a los ojos. Ten cuidado de no chocar y sube el volumen un poco más. Y creo que van a tocar este fin de semana. Luego lo miramos en... Correcto. Lo leamos en agenda. El repasito de la agenda. Parte de Psicofónicos tenemos el EP Cicatrices, música directa sin ningún tipo de futuro más allá del inmediato, con la única idea de aporrear instrumentos y que ustedes pasen un buen rato también. Elegante power trio con algo de punk, algo de soul, una pizca de garaje y mucha actitud, pasión, sudor y lágrimas. Los Psicofónicos nunca nos habíamos ido, hemos vuelto con más fuerza que nunca y con un nuevo miembro para completar el triángulo perfecto. Las cicatrices que deja la huella del ser humano, incluso en el mobiliario urbano, la acción directa, el amor por el barrio, a sus gentes, alejados de estúpidos, esnobismos y estereotipos, siendo uno mismo, las casas donde antes había vida, lucha, felicidad o melancolía, donde solo quedan ruinas y los viejos papeles en las paredes. En las paredes de los que... Una muestra, ¿no? Y que había 10.000 pelas para todo Dios que subiera. Era un intento de estafa, la gran estafa del rock and roll. ¡Juan Pablo II me toca el chuchillo! Hola mundo modorreros, aquí Óscar Scruton contándoos un poco sobre la exposición que en el Parque Pignatelli, la sala de exposiciones del depósito del Parque Pignatelli, se trata nada más y nada menos que el 40 aniversario de la primera muestra del pop, rock y otros rollos hasta el 2 de febrero. Se cumplen los 40 años que tuvo lugar entre el 23, 24 y 25 de marzo de 1984. Y lo han celebrado con una exposición, con la salida de un 10 pulgadas en vinilo, cuales incluyen a Alta Sociedad, Golden Zippers, Distrito 14, Pedro Botero, Ferro Boss y Yolanda Fans. Y también con un libro catálogo con un montón de fotos y testimonios sobre aquello que ocurrió en esos días. Esto lo ha organizado Disco Lina Cero, con la gente de Perdidos en los 80, Ignacio Cristóbal Coco, Justo Peña, con la colaboración del Ayuntamiento de Zaragoza y diversas instituciones. Como digo, es un repaso un poco a lo que fueron esos días en forma de fotografía, de artículos de la época, de fanzines. También tenéis para ver diversas cosas. Entre ellas podéis ver guitarras de músicos, como el bajo de los de Silencio, o la guitarra de Mauricio Aznar, de Más Birras, también de Taco. También tenéis alguna camisa de los Golden Zippers. Bueno, tenéis varias cosas por ahí. Entre ellas también la selección de los fanzines de la época, tanto los que se hicieron para la misma muestra como anteriores a la muestra y posteriores a esta. También tenéis un montón de fotografías para ver, entradas de conciertos llegando hasta finales de los 80 un poco, con carteles de la sala en bruto, de la sala metro. También tenéis entradas. Hay una parte también dedicada a las ediciones de los discos Cara 2, que fue el primer sello independiente de Zaragoza, dirigido por Luis Lina Cero. Pues tenéis ahí las primeras ediciones en vinilo. También de grabaciones Interferencias, que fue el sello discográfico que tuvo posteriormente y que editó un montón de buenas bandas, en eso a partir de mitad de los 80. ¡Se manifiesten, coño! Y podéis ver curiosidades varias, entre ellos periódicos editados para la muestra, tenéis algún carnet original de los miembros del GOM, grupo organizador de la muestra. Entre ellos había mucha gente, pues Rosa Cáncer, Luis Urco, Chema Fernández, Luis Liracero, un montón de gente. Un montón de gente que esta iniciativa salió de la propia gente asqueados de ver que aquí nadie movía el culo si no eran ellos. Pagaron 10.000 pesetas a todos los grupos locales que se presentaron, que fueron 50 bandas. Fue organizado con 6 millones de pesetas que cedió el ayuntamiento. Y con eso trajeron 3 días de marcha de, bueno, no solo hubo música, también hubo pase de vídeos, que entonces no, nadie tenía, tanto, muy poca gente tenía vídeo en su casa. Echaron vídeos, conciertos de Bowie, en fin, el Luke de Kay, en fin, muchas, muchas cosas. Y también hubo desfile de modas, en fin, fue una muestra bastante extensa de todo lo que se cocía por Zaragoza. Había stands de discos, tanto de locales como de fuera, había stands de fanzines, había de cómics, en fin. Yo no estuve, pero bueno, tampoco me muero por no haber estado. Y eso es un poco lo que podéis ver pues hasta el día 2 de febrero en esa exposición que recomiendo a todo el mundo. También el libro. El libro del catálogo es muy aconsejable, tiene fotografías buenísimas. ¿Qué más os puedo decir? Ah, sí, como dato un poco, no vamos a hablar todo maravillosamente, vamos a dar un poco. La urna de la entrada con muñequeras y chapas, para mí, a mi parecer, sobra. Porque son chapas réplicas y las muñequeras son compradas del Bershka. Una urna que hay en la entrada. Lo demás totalmente la recomiendo. Ya sabéis, van a hacer actividades también, charlas. Hasta ese 2 de febrero van a hacer actividades como algún concierto acústico y os la recomiendo que sobre todo las vitrinas las miréis tranquilamente. Ya veréis también maquetas de grupos y, en fin, chucherías varias de estas que ya son históricas. Otra parte que recomiendo de la exposición es la parte visual, es decir, ahí se proyectan un montón de fotografías, tanto de fotoperiodistas como de periodistas amateurs, como Suso, como Mariano Alfonso, tan geniales. Y por otro lado también se va a exhibir un documental que se hizo, que sale en resumen de lo que allí pasó, que os recomiendo totalmente. Esto se exhibe al fondo, que hay una sala de proyección donde lo podréis ver, no lo perdáis. Y creo que es un poco un resumen de lo que podéis encontraros allí, para los que están y para los que no están. Un gran homenaje de una gente que se le ocurrió en su día y que gracias a aquello fue el germen de muchas cosas. También os comento que paralelamente a esta exposición, el día 30 de este mes de noviembre, vamos a presentar un CD recopilatorio con bandas de Zaragoza de los 80, Peste Negra, Ortopedia Acústica, Máquina de Suspiros, Pies Negros, Intestinos. Esto sale en CD, Digipack, y se va a presentar el día 30 de noviembre en el Bar San Pedro. Sobre las 12 de la mañana. Irá acompañado con un fanzine, con un listado de precisamente de fanzines de la época, desde 1978 a 1988, y fotografías inéditas y alguna entrevista a grupos de la época. Todo eso lo presentaremos el día 30 de noviembre en el Bar San Pedro. Espero que acudáis y que os hagáis con el CD, que merece la pena. Sin más, hasta aquí el reportero más dicharachero de Mundo Modorrero. Se despide. Hasta luego. Gracias. Al concierto, gracias por estar aquí, vuestro impulso nos hará ser excelente. empezamos la agenda con el viernes 15 en Arrebato. A las 8 de la tarde tendremos a Club de Regatas, que practican un garage rock, y a La Culpa, haciendo pop punk. El sábado 16 a las 8, también en Arrebato, tendremos a Robles y Guarda. Mi nombre grabado en una piedra, sobre una piedra, mi nombre en piedra. Técnica de arena a presión, la durabilidad de la piedra, mi nombre, piedra. He visto tantos otros nombres, piedras con nombres, metamorfosis a piedra. Piedra estándar, perpetua, piedra brillante, una bola de fuego. Contra la negra piedra, negro sol, negro nombre, negro oscuridad en hundido. Los ojos que ven nombres no pueden leer, ojos sepultados de nombres, mi nombre en una piedra que no leerá nadie. El sábado 16 a las 8 y media en el Centro Social Ocupado Quiquemur, dentro de las jornadas Bella Praxis, Destruyamos y Construyamos Juntes, la cual os recomendamos que le echéis un vistazo, tendremos el concierto de Genderlex, una banda de queer punk de Madrid. Hoy sábado 16 a las 9 en la sala Creedence. Tendremos a Billy Flamingos, una banda de rock de Ibiza, que su último trabajo se titula Oscuro Baile de Salón, con influencias que van desde el indie, el pop y el tostone rock. Además, les acompañarán ídolos del parque pop con claras influencias del rock. Defienda condición por palabras y ser, compleja dirección por derechos de hacer, absurda negación por tener la razón de tu valor no puede ser mejor. Efímero dolor por simpleza y fe, simple admiración por negarse y a ver, lo que ves es la razón de que puedo volver. Vuelvo a confesar sin tener que entender, digo hey. Pasamos al domingo 17 a las 7 de la tarde. En la misma sala Creedence podremos ver a Chaos, que es una banda de metal de las más importantes de la India, con raíces en Tiruvananthapuram, en Kerala. Y bueno, pues es una banda que lleva activa casi dos décadas, que lleva más de 150 espectáculos. Aclamada como una de las bandas que revivió el thrash metal en la India. Tienen un par de LPs, Redención Violenta de 2013 y Todos contra Todos de 2018, que es lo que vamos a escuchar a continuación. Domingo 17 en la Sala Z de Pee Wees, desde 1995 y desde La Spezia, Italia. As long as I run, I don't feel pain. As long as I find a way, and the call, stereo plays, and I don't want. Jueves 21 a las 8 y media en la Sala Z, Giris and the Chronicles, que practican hard rock, y los locales Les Luger. Y el sábado 23, en Sala Lo Intento Coco Bongo, lo siento, no voy a decir esto sin reírme, en Sala Lo Intento Coco Bongo, Moscow Death Brigade con su metal rap macarrón de chandal, que estarán, imagino, dando botes por ahí por las fuentes. Gente maravillosa, prepárense porque va a estallar el obús. Este se lo quiero dedicar a mi amigo y compañero de grupo, El Chistero. Es un chiste que conocemos de hace mucho, mucho tiempo y que siempre nos ha gustado. Es el chiste de la señora marquesa. Esto era una vez hace muchos, muchos años una señora marquesa que vivía ahí en la campiña irlandesa y que todos los viernes por la tarde pues montaba una quedada con sus amigas a tomar café con pastas. La cuestión que se enteran de que ha venido a vivir a la zona un marqués y lo invitan a tomar pastas aquel viernes. Y bueno, esto que llega el marqués, y tal, señor marqués, pues mire que es que aquí nos reunimos mis amigas y yo y solemos tomar café con pastas y jugamos a las adivinanzas. ¿Le gustaría usted? Ah, pues sí, claro que sí, hombre, claro que sí, a mí me encantan estos juegos y tal. En esto que la señora marquesa dice, pues voy a empezar yo. Esto que se asoma a la ventana y ve una yegua. Y se le ocurre y dice, va, le voy a poner la yegua. Y dice la señora marquesa, os voy a dar una pista. Es ágil y briosa y a las mujeres pone nerviosa. Buah, esto que el marqués se queda así pensativo un rato y dice, buah, eso es una polla, ¿no? Uy, la marquesa empieza a gritar, pero bueno, señor marqués, pero esto qué es, ha venido que a... Madre mía, Gastón, bastón y sombrero que se marcha al caballero. Esto que el marqués, hombre, joder, déjeme usted Le pido perdón, que no sabía usted. Yo no sabía que esto era así. Es que es una yegua, señor Marqués. Es que. Pues, señora Condesa, le pido disculpas. ¿Puedo seguir jugando y tal? Bueno, bueno. Venga, vamos a seguir. Esto que la Marquesa se mira la mano y ve un anillo y dice: bueno, pues esto va a ser el. Le voy a preguntar por el anillo. Dice: a ver. Es duro y redondo y las mujeres se lo meten hasta el fondo. Joder, esto el Marqués que se queda así. Me cago en diez, eso es una polla. La Condesa que empieza a gritar: pero bueno, señor Marqués, es usted un marrano. Madre mía, qué marrano. Fuera de mi casa. Bastón y sombrero, que se marcha el caballero. En esto que el Marqués: pero bueno, señora Condesa, déjeme un poco de cancha, un poco de oportunidad, que es que yo no sé qué esto. Es que era un anillo, joder, no hace usted más que pensar en cosas marranas. Y dice: venga, va, una última oportunidad. Y en esto que la Condesa se apiada de él y dice: bueno, va, la última. Dice: ahora voy a pensar en las pastas. Ya que estamos tomando café, le voy a poner algo fácil, las pastas. Llega la Condesa y dice: entra dura y arrogante y sale blanda y chorreante. Y dice el Marqués: Gastón, bastón y sombrero, que el caballero se marcha, porque esto es una polla como una olla. Yo creo que esta niña quiere que paremos. Oye, ¿lo paramos ya? Pues no sé, es que todo ha sido tan bonito, pero todos son sorpresas. Sonando esto significa que ya es hora de marcarse un hasta luego, Lucas. Ahí está. Aquí dejamos el sexto programa de la segunda ronda, del segundo round. Y bien, ¿no? Cada vez lo tenemos más pillado esto, ¿eh? Esto es cosa mía. Yo lo veo cada vez mejor. ¿Tú qué opinas? Sí, ¿no? Estamos muy bien. Progresa adecuadamente. Estamos como queremos, sí. A ver cómo llegamos a la primera evaluación. Que no se nos olvide nada de editar y así, pero bueno, lo que es la performance, muy bien. Oye, por lo menos, eso, al menos los que nos hacen las secciones lo escuchan para ver qué hemos hecho con sus voces y todo su arte. Pues nada, nos despedimos. Recordad el correo para si queréis poneros en contacto con nosotros: bondomodorro@gmail.com. Ya estaría. Eso es, y cualquier otra de las vías de contacto, que nos encanta recibir noticias de los oyentes.